Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Programa número no sé cuánto del programa Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, aquí con la compañía, como siempre, de don Fernando Kuhn. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te fue en el viaje? Hola, Fano. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, bueno. Volviendo al aire después de... Volviendo al aire, sí, realmente estoy tratando ahora de compensar esta falta de éter que tenía, que me tenía absolutamente angustiado no poder comunicarme con la audiencia. Bueno, sí, bueno. No compartir con nosotros este momento, grato. No, bueno, sí, ya además, lo he dicho, sí, realmente. Al aire también porque lo has dicho. Sí, ese placer de encontrarme con ustedes, sí. Compartir este momento, es algo inolvidable. Desbordado de emoción, te vimos, tenés que decirlo. Sí. Nosotros lo vivimos así, tu afecto, tanta flor de piel, se vive, se transmite. Bueno, hemos pasado unos días de vacaciones en la madre patria, ahí visitando a la familia que tengo por allá, pero bueno, todo por suerte. ¿Viste alguna? ¿Estuviste viendo equipos para actualizar el hardware de la radio? Sí, estábamos viendo unos equipos de última generación, directamente todos operados por robótica. Así que, ya no nos necesitamos a nosotros. Nada, ni eso, solamente si de ser posible cada uno en su domicilio, claro. Tranquilo, no nos vemos las caras, estaría muy bueno. Pero bueno, en fin. Hoy vamos a nuevamente tener una entrevista con lo que ya parece ser una tendencia del programa que va buscando hacia un determinado lugar. ¿Qué es la entrevista que vamos a tener hoy? Sí, vamos a hablar con Sergio Núñez. Sergio Núñez es albañil en Tandil. Tuvo una historia en el marco de estas historias de las que vos hablás, ¿no? De estas víctimas diferentes, ni mejores ni peores. Uh-huh. Bueno, una situación que nos va a contar él, y esa situación generó una buena causa, la encauzó de un modo distinto, digamos. De una, las otras víctimas, este tema que estamos hablando, bueno, creo que es una historia interesante y para que quede reflejada. Bueno, yo no he seguido demasiado, digamos, las coyunturas. Una sola cosa me interesaba decir. He estado siguiendo un poco el debate que se generó en torno a la reforma de la ley de Ministerio Público, del Ministerio Público Fiscal, que se impulsaba desde el gobierno, aparentemente con el deliberado propósito de tratar de desplazarla a la Procuradora General, Alejandra Gil Carbó. Y bueno, yo quería, desde ya yo discrepo con el contenido, del contenido de la propuesta que se hace. Tampoco estoy de acuerdo, por supuesto, con los cargos vitalicios dentro del Poder Judicial, los cargos políticos de esta jerarquía, Defensor General de la Nación, Procuradora General, los ministros de las Cortes. Yo creo que tendrían que ser cargos periódicos. Pero bueno, al margen de eso, y en lo que es una mala propuesta, sí me interesaba destacar algo que es repetido y reiterado, y en esto le voy a dar un punto a favor al gobierno, un gobierno que en lo personal no concita mis adhesiones ni mi simpatía por las medidas en general. Pero sí le voy a dar un punto a favor, que es la posibilidad de la rectificación. Este no es el único proyecto, ¿no es cierto? Yo ahora por ahí no, Fernando, que sigue más la coyuntura, me los va por ahí a poder recordar, pero varios proyectos, ¿no es cierto?, que han impulsado y que ante una, digamos, una oposición, ante... ¿De los miembros de la Corte? los miembros de la corte cuando se intentaron ingresar por decreto. Bueno, es la capacidad de rectificación que por ahí yo no la vi tan, digamos, el anterior gobierno era mucho más obstinado cuando tenían un proyecto y lo llevarlo adelante sin escuchar otras voces. Esto lo voy a rescatar, me parece una práctica democrática positiva, ¿no es cierto?, en este aspecto. Bueno, decir, cuando ven que realmente se genera oposición, que hay voces discordantes, múltiples de diferentes sectores, bueno, reconocer que posiblemente estemos equivocados y dar marcha atrás. ¿Esto lo ves de esta forma, Fernando? Sí, coincido con ustedes. Creo que es parte de la nueva política que ha implementado este gobierno. Porque, digamos, mi opinión personal era que en la década del 90 Menem plebiscitaba todo a través de los diarios. Alguien decía que el gobierno estaría analizando y ahí se generaba y se disparaba toda una serie de consultas y de opiniones y después se tomaba una decisión en base a eso y si yo nunca lo dije, si es que ves. Lo segundo con Cristina es, y con Néstor Kirchner también, el poder para ellos se ejercía y cualquier cosa que implicara dar un paso atrás para ellos era una pérdida de autoridad y por lo tanto pérdida de poder. Esto llevaba a que obviamente en el Congreso o en la Cámara fuera casi una escribanía o fuera una escribanía, lo que iba al Congreso no podía ser discutido. Contaban con la mayoría y esa mayoría no la ejercían para debatir sino para imponer. Y este gobierno está viendo que no necesariamente el hecho de anunciar algo, decir algo, emprender un camino y luego volver sobre sus pasos implica en el concepto de la gente, del ciudadano de a pie, de común, implica pérdida de poder. Por el contrario, luego de estos años de un férreo ejercicio del poder, de la autoridad, por parte de los anteriores presidentes, lo ve con buenos ojos, no lo ve mal y obviamente implica un diálogo con otros actores. ¿Lo podrían hacer antes? Sí, seguro, lo podrían hacer antes. Pero no está mal, sí. No está mal hacerlo de esta manera, mostrarse que las decisiones pueden ser consensuadas en otros momentos, yéndonos más atrás, en la década del 80, si el presidente hubiese tomado una decisión y un aliado suyo le decía que no correspondía, que no se podía seguir, hubiese sido considerado por los medios de comunicación y luego por el contexto general de los ciudadanos como una crisis institucional. Sí. Ahora, en el hecho concreto que vos estabas hablando, proponen la reforma de la ley del ministerio para cortarle poder a Gil Garbó, viene Lilita Carrió y dice, muchachos, nosotros no vinimos para hacer estas cosas, y listo. Y terminó ahí. Sí. Y nadie habla ni de crisis institucional en Cambiemos, ni de pérdida de poder. Hay tres o cuatro, pero yo no los tengo presentes, pero donde el gobierno dio marcha atrás concretamente. Y me parece que esto es un aprendizaje positivo dentro del ejercicio del poder. Me parece que el otro hecho destacado, no sé si particularmente de la semana, pero bueno, es este anuncio del gobierno bonaerense de la reforma del sistema penitenciario y van, no sé cuántas intentos. El anuncio nada más, el desplazamiento de la cúpula, el servicio penitenciario bonaerense, de unos cuantos jefes ahí que los tienen bajo la lupa, ¿no es cierto? Pero, se ha hablado, ¿no es cierto? Insisto, yo lo he seguido un poco a la distancia, ¿no? Pero que el servicio a manos civiles, esto francamente no me ha parecido ninguna novedad, ni siquiera creo que sea exacto. Fernando Díaz no era civil. Fernando Díaz era civil y Florencia Piermarini, la anterior directora en la época de Scioli, también era civil, ¿no es cierto? No me acuerdo el apellido. Pero yo un poco lo que hablaba y lo que planteaba o comentaba, yo no sé si es tan relevante el tema de la cúpula. Me parece que la cúpula, más que nada, debe marcar una orientación, una política, de qué es lo que, pero lo que me parece realmente relevante, importante y trascendente es el gobierno de las unidades. Volvemos a lo de siempre, ¿no es cierto? Es decir, que en La Plata, a 500 kilómetros, 600 de distancia, lo pongan a Leandro Alperín, para decir una cosa, ¿no es cierto? Que sería muy bueno, yo lo he dicho en las redes, en el contexto de este gobierno, es un hombre del radicalismo, a mí me encantaría que fuera, pero yo no sé si Leandro Alperín, con todo lo que lo conocemos y lo bueno el tipo que es y las claras ideas, él podría desde La Plata hacer el cambio. Leandro Alperín o ponerle el nombre que vos quieras, ¿no es cierto? El tema, ¿no es cierto?, neurálgico central es el gobierno en las unidades, ¿no es cierto?, en los establecimientos. Ahí es, hay una conjunción, por supuesto, es decir, la apoyatura política desde la jefatura, desde la cabeza, pero alguien que vaya y ejecute todos los días. Y en tanto y en cuanto, ¿no es cierto?, bueno, el gobierno de las unidades sea concebido, lo que hemos hablado 500.000 veces, estrictamente bajo el signo de la seguridad, no se avizoran cambios, ¿no? Yo banco a María Eugenia Vidal con la decisión que tomó, me parece trascendental y digo por qué. A ver. Porque vos es cierto lo que estás diciendo, si el que ejecuta no ejecuta lo que vos decís, estás en un serio problema. Pero imagínatelo, como recién decías, a Leandro Alperín o tantos similares, que transformen desde el centro del poder de decisiones las licitaciones para la compra de insumos. Cero corrupción. Un perfil distinto, que la comida que hoy están los catering o las comidas o las viandas que están disponiendo para alimentar a los presos hoy son de cifras siderales y llega basura a las cárceles. Entonces vos ahí tomás el toro por las astas y las astas también, tomás la decisión en el lugar donde tenés que tener. Hay una fuerte corrupción o había una fuerte corrupción en decisiones neurálgicas y centrales. La alimentación... ¿Qué te parece si cambia la edición central? Y como yo escuché el otro día, ahora no me va a salir en qué unidad penitenciaria, implementaron el deporte, el rugby, en las unidades carcelarias. Sí, acá en Mar del Plata, bueno, está. Sí, sí. Si vos tuvieras un programa donde de obligatoria para trabajar en estos aspectos que no sea desde el voluntariado, bueno, Mario, convengamos. No, no, no, pero estamos de acuerdo. Que van a tener una central diferencia. Sí, sí, sí, seguramente, ¿no es cierto?, que haya una orientación, pero me parece que, bueno, yo insisto, no sé si estamos por ahí hablando de lo mismo, ¿no?, pero... Creo que están hablando más o menos lo mismo, pero de todos modos es cierto que es un poco de todo. Si no tenés un mensaje universal, o sea, de dónde, digamos, los que tenés directores que quizás tienen buena voluntad, pero bueno, qué sé yo, no tengo mucha idea de qué hacer, qué no hacer, bueno, si vos me pones un límite y me decís, mira, loco, esto sí, esto no, y hacia allá vamos... Perfecto. Ahora, también es cierto en los estudios criminológicos que se hacen sobre prisiones en Inglaterra, en Norteamérica, agarran generalmente y dicen voy a estudiar 5 prisiones, 10 prisiones bajo este mismo parámetro. No agarro 10 ítems que a mí me interesa analizar y agarro 10 prisiones de la misma zona. Y terminan generalmente diciendo lo que vos decís. Importa mucho, muchísimo, el régimen de cada prisión. Y eso depende mucho, de acuerdo a qué autor te lo digo o cómo lo vea, pero... influye mucho quién es el que está a cargo de esa prisión, ¿no? O cómo aplica él el régimen que baja, digamos, ¿no? La idea, cómo la llevó a... Pero pasa como en todos lados, digamos, vos te agarras 6 jueces penales con el mismo código, formados en la misma universidad, ¿no? Y hacen cosas totalmente distintas. Así es. Bueno, bueno, lo cierto es que todos tenemos expectativas y ojalá que, bueno, que todo cambie, ¿no es cierto? Porque hay un montón de gente que está ahí... en muy malas condiciones, realmente viviendo, y acerca de los cuales no podemos tener expectativas de cuando salgan mejores, ¿no es cierto? No, para nada. Aparte de que yo pensaba, digo, ¿cómo haces vos si sos gobernador hoy para hacer la reforma? Son cerca de 50 unidades que vas a desplazar, ¿no? Quizá es la forma de arrancar, ¿no? Decir, ok, pongamos una persona arriba que tenga... Sí. Pero yo estoy cada vez más convencido del cambio uno a uno. El cambio uno. Lo ¿En qué veo sentido? Uno a uno, un viste dólar, lo que... Es un dólar. Lo veo muy dificultoso el tema del cambio global y masivo. Bueno, cambia la jefatura y cambia el servicio en su conjunto. Esto lo veo muy dificultoso. Esto en algún punto es lo que está ocurriendo en Uruguay, ¿no es cierto? En Uruguay vos tenés puntualizado claramente, o sea, 2 o 3 establecimientos. Los modelos nuevos, los modelos viejos. Son 2 o 3 establecimientos, o 4 en el interior, algunos más pequeños de los que ya conocemos, que todo lo destacan con otras prácticas, realmente, bueno, desde otra mentalidad, bueno, y todavía muchos otros establecimientos que siguen bajo el viejo régimen, sí. ¿No es cierto? Bueno, de hecho es algo que también sucede con las policías, que la única policía hoy en Argentina, no sé cómo está hoy, pero la única policía que tenía posibilidades, o que fue construida con otro modelo verdadero y que no sé el término cuál sería, ensució, si querés, es la PSA, que fue una policía construida de cero por Marcelo Saín. Sí. Punta Rieles son operadores que no vienen del viejo sistema. Uh-huh. Viste, si vos agarras y mezclas los nuevos con los viejos contagian, es algo que pasa con las policías siempre. Metemos 10.000 policías nuevos, esos 10.000 policías se forman con sargentos viejos que le inducen las viejas prácticas. Es cambiar la inercia del sistema, de un sistema. A ver, ¿cómo hacemos para cambiar la inercia del sistema penal? La inercia del sistema penitenciario, la inercia del sistema policial. Esto, ¿no es cierto?, decir, tomarlo en su conjunto y como una cuestión global, me parece que es imposible, prácticamente imposible. Esto yo creo que se va logrando desde lo comparativo, demostrando caso por caso de que hay posibilidades de llevar adelante las cosas de una manera diferente. Y esto se logra y se hace caso por caso. Que haya una orientación política clara desde arriba, me parece que, por supuesto, claro que contribuye y que no es lo mismo que haya cualquiera, ¿no? Pero, bueno, en fin. Antes que nada. Sí. No sí, bueno, si pero es verdad, esperemos que se avancen un poquito más, sin bueno, duda. Ojalá que se pueda avanzar un poco más. Si nos están escuchando, lo que tienen que hacer es formar un punta rieles. Y sí, ahí esa sería la, suponemos. Si vos fuese asesor del gobierno, ¿cuál sería en este tema? No en todo, porque si fuese en todo tenía un despelote, pero en este tema, ¿qué dirías vos? No, te dicen, no. Che, te llama Mario Vidal y te dice, che, Mario, mirá, tengo este despelote, ¿qué hago? Lo primero es descomprimir la sobrepoblación penitenciaria. ¿Y qué haces? Yo creo, ¿y qué tenés que hacer? Lo que le hemos propuesto. ¿Qué? Le hemos propuesto. Es la conmutación de ciertas penas, fundamentalmente delitos no violentos. Es lo que hacen, además no hay ninguna novedad, lo que hacen muchos países de la región, muchos países del mundo, Estados Unidos, termina el presidente Obama ahora de liberar a unos cuantos detenidos también. Esto es lo primero, porque en el estado de sobrepoblación que hay, es imposible pensar en nada. ¿No? Ahora, el análisis económico del derecho, yo en general nunca fui muy amigo de esos análisis, pero pienso, ¿qué tan útil sería que vos a un fiscal le digas, mirá, cada plaza que vos usas con un preso preventivo es tanto menos para un hospital público? Sí, entonces, claro. Pensalo así, loco, viste, qué sé yo, estás distribuyendo recursos públicos cuando vos dispones prisiones preventivas. Bueno, yo creo que lo primero hay que ver el tema de la sobrepoblación, ¿no es cierto? Esto es, creo que es el tema más agudo del momento. Y yo tengo la convicción de que hay muchas personas, un porcentaje interesante, ¿no es cierto?, que podrían estar en otra situación que no fuera dentro de la cárcel, de delincuentes no violentos, para decirlo rápidamente, ¿no es cierto?, o determinada categoría de personas, personas de avanzada edad, personas que están saliendo en este momento a trabajar, estudiar todo el tiempo y que ocupan una plaza innecesariamente. Y luego, bueno, yo le pondría muchísimo el acento, para mí es el tema de buscar gobiernos de la unidad. Yo creo que no descarto que dentro del servicio penitenciario hay una oficialidad que es, en general, un robero, ¿no es cierto?, que están formados no bajo la doctrina de los viejos carceleros, hay personas que creo que entienden esta lógica, ¿no es cierto? Pero también se podría recurrir a fuera del servicio, a personas civiles, a pesar de que los penitenciarios también son civiles, a personas de fuera de la lógica del servicio penitenciario para generar otro tipo de gobierno y generar nuevas alianzas con las poblaciones penitenciarias. Es decir, generar alianzas que aseguren otra forma de gobernabilidad, otra forma de convivencia y otra forma de vida dentro de los establecimientos. Esto me parece que sería el camino. El camino, ¿no es cierto?, en lo inmediato. Bueno, en fin, vamos a seguir adelante con el programa, vamos a ir a una pausa, la primera pausa, y lo hacemos con un homenaje a un grande, Pocho la Pantera, que se fue en el curso de la semana. Así es, vamos con Pochito. Vamos a ir con Pochito de la Pantera. ¿El hijo de quién? ¡Vámonos! ¿Quién soltará todo? sintiendo la culpa de su hijo, que mal se está portando. Todo el mundo comenta su forma de vivir, como le gusta el baile, al hijo de puta, no le gusta el trabajo, al hijo de puta, él vive de la calle, el hijo de puta, no le importa el comino, al hijo de puta. Se levanta, va derecho a la cocina, la pobre cuca aguanta, su hijo la domina, quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado, y a la noche él regresa tan solo a descansar. Como le gusta el baile, al hijo de puta, no le gusta el trabajo, al hijo de puta, él vive de la calle, el hijo de puta, no le importa el comino, al hijo de puta. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, segundo bloque del programa Lo que el viento nos dejó, tal como se había anunciado en un comienzo. Estamos ahora en contacto con Sergio Núñez, vecino de Tandil, la hermosa Tandil, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar en contacto contigo. La historia del día que nos parecía importante llevar a nuestros oyentes. Sergio es un padre de familia de Tandil y, bueno, una nochecita, más precisamente el 14 de mayo de este año, mientras estaba tranquilamente en su hogar, le avisan que su hijo, hijo menor de edad, entiendo, había tenido un incidente. ¿Esto es así, Sergio? ¿Qué es lo que ocurrió esa noche? Sí, mira, esa noche estábamos cenando en casa junto con una amiga, con mi esposa. Estábamos esperando, tengo una hija también de 14 años que había ido a un recital, terminaba a las 10:30 aproximadamente de la noche. Estábamos esperando que ella nos llame para ir a buscarla, porque justamente la hija de nuestra amiga también estaba con ella. Cuando golpean la puerta a mi vecina, diciéndome que a las 9:30 de la noche que mi hijo estaba a la vuelta de mi domicilio, que no sabía en qué condición estaba, pero que estaba en el suelo, todo ensangrentado, y estaba la policía. Así que en ese momento salí corriendo, no sabía, por mi hijo a la vuelta, yo vivo casi mitad de cuadra, así que salí corriendo, pero no sabía para dónde, y la miraba la mujer cuando me señala para el lugar donde era, salgo corriendo, claro. Llegué a la esquina, veo mitad de cuadra, dos oficiales de la policía local, de acá de Tandil, empecé a correr, a más o menos 50 metros estaba de la esquina, claro. Empecé a correr para llegar a ver qué es lo que estaba pasando, y cuando me empiezo a acercarlo veo a mi hijo tirado en el suelo, claro. No sabía en qué condición estaba, uno lamentablemente en ese momento verlo así, uno esperaba lo peor, ¿no? Mira, claro. Y se imagina lo peor. Seguro. Cuando estaba a metros de llegar a él, ya no quería llegar. Claro. No veía a mi hijo todo ensangrentado, no entendía nada, la policía llamando a la ambulancia, los dos con los handymetas llamando a la ambulancia. Cuando me acerco, mi hijo no estaba totalmente inconsciente en el suelo, todo ensangrentado. Claro. Yo lo empiezo a mover hasta que por ahí reaccionó, se levantaba y se caía. Bueno, terminamos en el hospital, 4 días internado, le quebraron los pómulos, lo había agarrado una patota. Claro. Porque decían que supuestamente que pertenecía a otro barrio, entonces le pegaron. Así, sí, simple. Sí, me imagino, nos imaginamos todos el episodio y tu sufrimiento de tu familia. Bueno, Sergio, entonces, tus acciones inmediatas luego de tu hijo se comienza a recuperar, afortunadamente en el hospital, los cuidados que recibe, pero digamos, bueno, ¿cuáles son las acciones que vos emprendés a partir de este episodio, hacer la denuncia, etcétera, no es cierto? Exacto, sí, lo primero que hice fue acercarme a la comisaría. Hice la denuncia, eso fue un día sábado a la noche, yo hice la denuncia el día domingo a la madrugada, de hacer, y después el día lunes me acerco a la fiscalía, a ver cómo venía la cosa. Claro. Bueno, y ahí me entero, bueno, que ya eran menores, que tenían un alto prontuario, eran muy conocidos. Ajá. Entonces, a pesar de todo esto, yo entendía que al ser menores de edad, hay muchas cosas que no se puede hacer, por ejemplo, claro. Mandarlos a la prisión y demás. Entonces empecé a enterarme de cómo también funciona un poco la parte legal con respecto a esto. Y nos sentamos un día con mi esposa y nos planteamos lo siguiente, es decir, nosotros queríamos que haya justicia, perfecto, encontramos las personas que fueron, perfecto. Nosotros planteamos esto, si estos chicos, ¿dónde lo van a enviar? Primero no se lo puede enviar a prisión porque primero que es un delito menor, si se quiere. Segundo, el sistema de adultos, como está planteado y como hemos averiguado, no es tan efectivo porque no hacen nada, están ahí metidos. Y la verdad que no era nuestra intención que vayan presos. Entendíamos que tenían un pensamiento muy equivocado de la vida y que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de explicarle cómo son las cosas, y si una persona puede cambiar su forma de pensar, automáticamente esa persona va a cambiar su forma de vivir. Y bajo ese lema empezamos a acercarnos a los chicos. Al principio sufrimos mucha asistencia, de hecho a mí me amenazaron, me iban a prender fuego la camioneta. Pasaba donde estaban ellos, me señalaban con el dedo como simulando tener un arma y hacían como que disparaban. Intimidaron a mis hijas, intimidaron a mi esposa, hasta que bueno, empecé a acercarme más a ellos. Primero le mostré los dientes, entonces sincero, le mostré los dientes para que sepan que hasta dónde pueden llegar. Y cuando ellos entendieron que yo no deseaba nada malo para ellos, empecé a encontrarme de a uno con ellos y le empecé a plantear una cosa muy simple. Bueno, ya tenemos un poquito más de 30 años, hay una canción que todos conocemos que dice, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Claro. Entonces, empecé a preguntarles eso. Chicos, ¿ustedes qué van a hacer cuando sean grandes? ¿Qué van a hacer? Sí. Entonces, un adolescente te va a decir, cualquier adolescente te va a decir lo mismo. No sabe. No sé. Entonces, cuando ellos empezaron a decir que no sabía, yo empecé a un poco jugar con ellos, decir, vamos a hacer un ejercicio. Imaginemos que tenés 30 años. Sí. Imaginémonos, ¿qué te gustaría ser? Hoy tenés 30 años, ¿yo soy qué? Y ahí empezó a pensar un poquito. Pero bueno, no me contestes hoy, contestame mañana. Y así empecé a acercarme. Y cuando ellos surge diferentes oficios que empiezan a contarme, pues yo empecé agarrándolo de uno. Estamos hablando de cerca de 20 pibes. Sí, sí. Entonces, ¿chicos de qué edad aproximada, Sergio? ¿De qué aproximada edad los chicos? Los chicos tienen, acá yo tengo, inclusive en este momento están trabajando, de 13 años hasta 17 años. Claro, sí. Sí. Son todos menores de edad, que están totalmente en una condición, no digo de calle, porque tienen su casa, tienen su familia, por ahí están fuera de control de su familia, pero sí tienen su familia, no están estudiando, no están haciendo absolutamente nada. Sí están en un momento, se puede llegar a decir, sin contención de la familia o sin una contención, pues están todo el día en la calle, por ende se están tomando alcohol, están consumiendo alguna sustancia, están delinquiendo. Claro. Entonces lo que nosotros, cuando ellos empezaron a decir que les gustaría tener a varios una bicicletería, acá en Tandil hay una bicicletería que es muy conocida, que trabaja toda bicicleta de descenso, bicicletas que son muy de un alto valor. Sí. Entonces ellos cuando plantean eso, dicen, nos gustaría tener una bicicletería como la de Keto. Claro. Entonces cuando plantean eso, mientras tanto yo venía charlando con el municipio, empecé ahí a foro de seguridad, en los foros de seguridad siempre que me invitaban era lo mismo, era ir y hablar, pero decía, ¿y qué hacemos? Y nadie hacía nada. Entonces yo presenté un proyecto, elaboré un proyecto para poder trabajar con estos chicos. Ellos aceptaron el proyecto, el municipio aceptó el proyecto con Protección Ciudadana, lo aceptaron el proyecto que consistía en armar bicicletas, en conseguir bicicletas en desuso, pedir a la comunidad que nos colabore con bicicletas en desuso. Claro. Nosotros reparar la bicicleta, desarmarla, repararlas y ponerla en valor para poder venderlas para lo que son las fiestas, es decir, tanto para Navidad como para Reyes, que es una fecha que los chicos, aunque no nos guste, es la realidad, salen a delinquir para conseguir dinero porque es cuando más dinero se necesita. Claro. Entonces, para poder evitar eso, conseguimos un montón de bicicletas, empezamos a pedir a la gente bicicletas, la gente empezó a donar bicicletas, teníamos un objetivo que era de 30 bicicletas, y ya lo superamos, al día de hoy ya tenemos más de 30 bicicletas, y estamos reparándolas para poder venderlas. El dinero recaudado se va a repartir entre todos los chicos, yo no agarro ni 10 centavos, es todo para los chicos. Como una cooperativa, digamos. Claro, los chicos forman una cooperativa. Y por otro lado, yo les enseño cómo se maneja. Acá cada bicicleta que entra, que pasa primero por el inventario, de la condición que está la bicicleta, qué rodado es, las personas que la donan, tenemos un registro con las personas que nos está donando la bicicleta. Entonces ellos la desmantelan, la pintamos, la volvemos a armar, y esas son las que van a salir a la venta. De hecho, ya tenemos un par vendidas, que están esperando que terminen, que salgan del taller para poder llevársela. Y esto motivó a los chicos, motivó a poder tener un objetivo claro. Inclusive el municipio acá le da un plan que se llama Plan Envión, con lo cual ellos, al asistir al curso este que le estamos dando a bicicletería, van a tener ese plan. Es un plan con asistencia, no es que si ellos no vienen y trabajan, el plan no lo cobran. Exacto. Así Sergio, ¿y cuántos chicos tenés ahora en el taller? Mirá, yo dividí el taller en diferentes grupos. En este momento hay 6 pibes que están trabajando. Tenemos 3 grupos, es uno. ¿Por qué lo dividí en grupos? Porque pasa en todos lados igual. Cuando vos tenés mucha gente en un solo lugar para realizar una tarea específica, siempre lo que trabajan son 2 o 3. Entonces decidí dividir la cantidad de chicos que teníamos en grupos de 4 o 5 chicos para poder trabajar. Es decir, hay un grupo que hace la recepción de la bicicleta, que la hace el inventario y la desarma. Hay otro grupo que es el que las pinta y otro grupo el que las arma. Estamos hablando de 15 chicos que están trabajando muy motivados. Yo estoy muy contento porque ellos están más que yo contentos, ya están planificando. Estamos hablando de chicos que hace unos meses atrás no sabían qué iban a hacer. Estaban en la esquina, parados en la esquina. Todo el día. Le pusimos requisitos, no pueden tener problemas con la justicia, y el problema con la justicia salen del programa, no pueden tener problemas de ninguna índole. Y ya vemos resultados. Al lado del taller tenemos un hombre de 80 años que cría conejos. Cuando recién empezamos el programa, estos locos fueron y le robaron 9 conejos al hombre. El hombre vino, se acercó, me dice: mirá, vos me trajiste toda esta manga de vagos, acá al lado me están robando las cosas. Y yo no le dije nada porque yo dije: pucha, qué lástima, porque uno lo hace con buena intención. Sé que es un trabajo de hormiga, que no es de un día para otro. Pero lo bueno fue que la semana pasada se acercó uno de los chicos a casa y me dijo: mirá, Sergio, yo tengo los conejos y se los quiero devolver. Mirá vos, viste cómo es la condición humana, Sergio. Sí, vinimos, le devolvimos los conejos al hombre, el hombre no lo podía creer. Y el tipo dice: ¿querés conejo? Yo te regalo. Y le regaló un cazán de conejos, un machito de hembrita. Y obviamente el chico se fue re contento y yo decía: de esto te hablo. Que la gente, si vos actúas bien, la gente actúa bien con vos. Y el hombre se ofreció a hacer lo que sea. Tenemos un apoyo realmente muy grande de la comuna, es decir, la sociedad se acerca, me manda mensaje, quiere colaborar. Y tenemos varios proyectos. Tenemos este proyecto de cicletería, que es lo más pronto que tenemos. El año que viene largamos un taller de herrería, todo lo que es herrería artística. Hay 4 chicos que arrancan un curso de peluquería. Y hay otros proyectos más que están dando vuelta, que de empresas que se están acercando, porque dicen: mira, si ustedes hacen esto, yo le quiero pasar este trabajo a ustedes, que lo hagan los chicos, con una capacitación de cultura de trabajo. Nosotros no decimos que los chicos no están trabajando, los chicos están aprendiendo la cultura del trabajo. Vienen 4 horas por semana, y de esa manera yo los puedo sacar de la esquina, y en la esquina no están más. Qué bueno, Sergio, todo lo que contás. Aquí está Fernando, uno de los compañeros de la mesa, que te quiere saludar y hacer una pregunta. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. En principio, la verdad es que lo que contás es ciertamente novedoso y distinto. Lo novedoso es por lo distinto, justamente. Te hago una pregunta. Vos, tu formación de base, ¿qué es? O quizás vos me puedas orientar, ¿qué es lo que te lleva a hacer este tipo de actividad y actuar de este tipo de manera? Y lo otro que te quería preguntar es, cuando fuiste al foro de seguridad en la municipalidad, a los otros vecinos y ciudadanos que estaban con vos compartiendo este momento, ¿también les prendió el bichito de hacer algo positivo en relación de la temática y de la prevención? Sí, mira, te contesto la última primero y después te contesto la otra. Mira, en los foros de seguridad, el común denominador, igual acá en Tandil está pasando, no sé si hay, pero acá en Tandil hay, yo le llamo tribus urbanas, hay muchas tribus urbanas que son un montón de chicos, entre 15 y 20 pibes, que se juntan afuera de las escuelas y hacen lío, hacen disturbio, se enfrentan con la policía, es decir, bastante complicado. Lo que hacen es agarrar a los chicos que salen de adentro de la escuela, se hacen muy, muy sencilla, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces eso, de esa manera ellos se hacen más fuertes y se enfrentan barrios contra barrios y escuela contra escuela. Es algo que por ahí no sale muy mucho en los medios, pero es lo que está pasando acá. De hecho, cuando a mí me pasa esto, a mí me me llama una chica, se llama Andrea Castellano, una chica que está trabajando muchísimo, hace varios años en esto. A ella dos hijos se lo lastimaron también mucho, y ella empezó a trabajar para poder ver la forma que qué forma había para poder cambiar esta situación. Ella organizaron marchas, han hecho un montón de cosas. En ese grupo hay 690 padres que los hijos sufrieron violencia, uh-huh. que le pegaron, le robaron. Entonces, en los foros de seguridad siempre se planteaba eso. ¿Qué hacemos? Y el común denominador era, bajamos la imputabilidad de los menores, claro. que se cambien las leyes y que los padres se hagan cargo. Claro. Esos eran los tres puntos que siempre trataba la gente. Y yo siempre que iba a esos foros, miraba y decía siempre lo mismo, no se trata de cambiar. Claro. No se trata de bajar la imputabilidad. ¿Por qué? Porque por más que baje, por ahí funciona, no digo que no, yo no estoy en contra de que baje la imputabilidad. Uh-huh. Yo lo que digo es, si bajamos la imputabilidad, ¿se soluciona? Si me dicen que sí, listo, la bajamos de una y metemos claro. todos los chicos presos y listo, pero no se va a solucionar, porque ya hay antecedentes que no funcionan. Vemos Estados Unidos que ellos tienen una forma de juzgar a los menores, inclusive hay hasta pena de muerte, y sin embargo es el país más inseguro del mundo, por más que ellos digan que son los más seguros y todo. Un día salió uno con un arma, entró a una escuela y mató a 35 o 40 chicos. Claro. Y eso es muy habitual en Estados Unidos. Y en otros países que también tienen por ahí los menores son enjuiciados. Uh-huh. Entonces, ¿funciona? No funciona bajar. Yo creo que la única manera de cambiar esto es con educación, cambiando su cabeza y poniendo un objetivo claro en la mente de los chicos. Sí, sí. Si vos no tenés un objetivo claro, un horizonte claro, uh-huh. y vas a andar derivando por todos lados, va a ser como que estuvo al Colón. Claro. Salieron para un lado y terminaron para otro. Y gracias a Dios llegaron a América, pero si no, ya sabés dónde hubiese terminado. Sí, señor. Entonces yo no creo que bajar la imputabilidad va a bajar el índice de inseguridad. O tal vez sí, no lo sé, yo no lo creo. Yo creo que la única manera que bajen es con la cultura del trabajo y uh-huh. con un estudio. Sí. Yo le decía a ellos, mira, los chicos estos tal vez no vayan a una universidad. Tal vez no sean médicos, o sí, no lo sé. Pero solo mi objetivo claro es que sean gente de bien, hombres de bien el día de mañana. Uh-huh. Y una cosa que ellos les planteaba era, cuando vos seas uh-huh. grande, ¿qué vas a depender del Estado? ¿Qué y va a una cosa de lo que... Claro, que si que el Estado te pague la luz, el alquiler, te mantenga tu familia, claro. te compre los pañales para tu hijo. No, eso lo tenés que proveer vos. Y una de las cosas que yo le recalco a los chicos es que ni el Estado, ni yo, ni la sociedad le debemos nada. Exacto. Que si lo hacemos, si el Estado le da un plan de envío, es porque quiere. Si la sociedad, para eso es discutible el Estado, ¿no? Pero sí. bueno, eso es porque quiere. Si la sociedad le quiere donar bicicletas, es porque quiere. Y si yo doy mi tiempo para estar con ellos, es porque yo quiero. Sí, sí. No le debemos nada. Y eso sí. es lo primero que yo le aclaro a los chicos, y eso los chicos lo tienen bien claro. Exacto. Entonces, cuando ellos empiezan a entender, porque ellos vienen ya de una cultura de que me tiene dame, que dame, que dame, claro. que dame. Cuando vos le empezás a mostrar algo diferente, estos uh-huh. chicos cambian. Sergio. Ya tienen programado comprarse cosas, comprarse un celular, comprarse zapatillas, ya están viendo. Y sí, eso sí. es muy positivo para ellos. Por supuesto. Y la otra pregunta era... No, Sergio, un poco de saber de tu vida, quiero decir, o sea, cuántos años tenés, de dónde venís, digamos, qué era tu actividad, digamos, sos comerciante, trabajador, profesional, para que te conozcan un poquito más, digamos, ¿no? Sí, mira, yo soy albañil, tengo 37 años, yo de chico me crié, sí, pasé unos cuantos años en un hogar de menores, así que conozco más o menos lo que es la calle. Sí, pero mi formación así, yo un muchacho que todavía ni siquiera terminé el secundario, claro. Tengo una formación, vendría a ser cristiana evangélica. Ajá. Yo creo mucho en Dios, creo claro. que Dios cambia a las personas uh-huh. y que estos chicos... realmente pueden llegar a cambiar inclusive de la mano de Dios, y si así sí. no lo hacen, si no lo hacen a través de la fe, al menos con principios y valores que lo puedan hacer. Yo uh-huh. Creo fielmente en eso. Si hay personas que por ahí simplemente hablándoles pueden llegar a cambiar. Después el tema de la fe, yo a ellos no se inculco, simplemente ellos saben que yo soy cristiano evangélico. Claro. Ni siquiera lo he llevado a la iglesia ni nada por estilo, simplemente uh-huh. les hablo de principios y valores que va sí. más allá de una religión. Usted puede no ir a una iglesia, pero tener principios y valores, y eso está muy bien. Exacto. Te comento, Sergio, mirá las coincidencias y los hilos que se conectan. Hace pocas semanas, yo después te lo voy a hacer llegar, entrevistamos a un padre misionero, Daniel Vega, Él es pastor evangélico, bueno, y el episodio de él es mucho más grave que el tuyo, porque a él le mataron al hijo, ¿no es cierto? En un episodio, queriendo robarle un teléfono celular, le pegaron un tiro en la cara, murió su hijo, menor de edad, y bueno, la reacción y la respuesta de él, para hacer la corta, después ya te lo voy a mandar, fue, bueno, primero ir a verlo a los padres de los chicos, y finalmente se encontró con los chicos, ¿no es cierto?, en la cárcel, y bueno, todo un episodio muy, muy emocionante. Yo después te voy a hacer llegar esa nota, porque estoy seguro que te va a interesar. Bueno, Sergio, realmente tu testimonio es impresionante. Vos sabrás, es decir, estamos en los medios, parecería ser que el común denominador de las personas que sufren episodios, a veces capaz no tan graves inclusive como el que le ocurrió a tu hijo, bueno, son digamos la víctima que quiere que todo se pudra en la cárcel, que suban las penas, esto que vos estabas hablando recién, y bueno, creo que ustedes bueno, están mostrando, ¿no es cierto?, un camino distinto, que hay otra forma. Nadie estamos obligados, porque seguramente ni vos mismo sabrías cómo reaccionar ante un episodio que a uno le ocurre en la vida, cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros, pero lo cierto, como un denominador en nuestros días, ¿no? Sí. Y una de las cosas que quiero resaltar es que, a pesar que yo inicié el proyecto y demás, el nene mío está trabajando junto con los chicos acá en la secretaría con los que lo agredieron. Para darte una idea, mi hijo mide 1,80 m, los que le agredieron son todos chiquititos. Claro. Fueron todos en patota, y al principio fue difícil porque mi hijo quería tomar revancha. Sí, claro. Y lo de él es de admirar, porque él tuvo que aprender a perdonar. Hay una frase que dice: con el agua se apaga el fuego, más con el perdón se apaga la ira. Y bueno, él lo hizo, y realmente él, yo creo que fue mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a hacer, porque él supo perdonar y estar con los chicos que lo agredieron. Los chicos inclusive le pidieron disculpas, así que eso también es también valorable. Sergio, un abrazo muy grande a la distancia, lo mismo para tu familia, para tu hijo, para los chicos que están trabajando allí contigo, y bueno, un muy valioso testimonio. Un abrazo grande de nuevo. Muchas gracias, Sergio. A ustedes por la comunicación. Bueno, buenas tardes. Adiós, Sergio. Bueno, hemos estado entonces en contacto con Sergio Núñez, el padre tandilense, que nos ha contado esta, una historia más, ¿no? Una historia más de las varias ya que vamos recopilando. Bueno, eso me parece, ¿no? Mostrando otro camino. Claro, hay ciertamente por ahí un hilo conductor en todas estas personas, pues me parece que está muy, muy relacionado esta cuestión que hablaba tanto Daniel Vega como este hombre, el tema del perdón, ¿no? La gente que tiene una fe, que tiene la suerte o la desgracia, no sé, de tener una fe religiosa, que tiene muy muy afirmado, digamos, la idea, la noción del perdón, ¿no?, de la redención, y que lo lleva, bueno, de pronto a actuar y a obrar de esta manera, ¿no? A diferencia por ahí de, bueno, otras personas capaz que van todos los domingos a misa, pero se olvidan, digamos, de esa parte en particular. Bueno, en fin, esas cosas. Bueno, sí. Vamos a un corte entonces, un corte y una quebrada, y luego seguimos. Window so bright, I see the stars come out tonight. through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger, and he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, but it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Tercer bloque, luego de una entrevista más interesante en esto que momentáneamente estamos dando en llamar Las otras víctimas, ni mejores ni peores, diferentes. Lo cual en algún momento seguramente vamos a tratar de generar un minisitio en nuestros espacios web para ir recopilando, ¿no?, todas estas historias que son. Acá el señor Ávila está como se siente deudor, culpable, trata de desviar la mirada, pero bueno, en algún momento lo vamos a tener ese minisitio para ir ya unas cuantas historias, ¿no es cierto?, que vamos y que me parece que son testimonios interesantes ante ciertos comunes denominadores, ¿no es cierto?, de personas que muestran otra cosa. Hablábamos en off, en el corte, un poco este tema, ¿no?, que ahí yo lo resaltaba en la nota, cierto hilo conductor, lo que habíamos escuchado hace semanas atrás, la nota con Daniel Vega, el padre misionero, que bueno, le mataron al hijo y él tuvo la posibilidad de dar el perdón, y ahora Héctor, ¿no es cierto?, Sergio. Perdón, ambos unidos por la fe religiosa, la fe evangélica, que los lleva, ¿no es cierto?, bueno, a materializar ciertos principios e ideas. Ahí, ¿no es cierto?, bueno, con Fernando estábamos intercambiando algunos puntos de vista. ¿Es necesario, vos planteabas, Fernando, ¿no es cierto?, que, bueno, este hilo conductor de la fe religiosa es la que de pronto acentúa, digamos, estas reacciones, a diferencia de los que, bueno, estamos apegados a otros valores? No, no necesariamente a una fe, y no lo planteaba en términos religiosos, sino de los grupos de personas que tienen un conjunto de valores que los militan, es decir, los practican y dan su vida o disponen su vida para que esos valores sean consecuentes con lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Concretamente, digamos, vos vas a encontrar en este tipo de prácticas cristianas, este tipo de prácticas cristianas, este tipo de prácticas cristianas, evangélicas, que las personas que van a la iglesia son las personas que durante la semana además profesan esa fe. Y entonces son consecuentes, como este hombre lo decía y el anterior también, con las cosas de su vida. No es que van como un recreo a la iglesia. ¿Y qué podría suceder con nosotros en la iglesia, cuando vamos a la iglesia católica? Y ahí hablo del valor de la trascendencia, que tiene que ver, ahora lo podemos ver desde una fe, pero también puede ser una religión cívica, puede ser una manera de ver, de pensar la vida de distinta manera. Si nosotros estamos atravesados por un fuerte materialismo, por un cambio de época como no hubo otros desde hace cientos de años, es decir, el cambio de época, lo digo como, algún autor lo definía como la modernidad líquida, es todo líquida, se fuma todo en un tiempo, instantáneo. Es todo instantáneo, en donde los valores, los principios, las ideas rectoras de la vida, el por qué estamos acá y el para qué estamos acá en este mundo dejan de tener sentido bastante paulatinamente. Quienes encuentran esa respuesta en otro lugar que no sea lo material tienen este tipo de actitudes. Yo no digo que necesariamente sean personas que profesen una fe religiosa, pero lo vemos en este caso, un militante de su causa de fe, pero que podría ser un militante de una causa desposeída de los objetos materiales. Vos, Fano, ¿cómo ves el análisis que hace Fernando? O sea, bueno, tenemos que hacernos evangélicos, digamos, para, esto lo digo irónicamente, ¿no? Pero para reaccionar de otra manera, esto desde el agnosticismo, desde el ateísmo, no es, o es menos factible, digamos, o de otra religión. No, yo lo que coincido con Fer en el sentido en que se trata de cuál sea tu cúmulo de valores o tu escala de valores, digamos. Si vos tenés, y aparte también es cierto que quienes profesan, el evangelismo, por ejemplo, son personas que mayormente, no todas, no conozco ninguna estadística para hablar con seriedad, pero uno supone que se trata de espacios donde uno ingresa voluntariamente y no por tradición. Se trata de espacios que vos te convencés de los valores que ese espacio implica, ¿no? Y que los profesás y tratás de aplicarlos y demás. Generalmente las religiones mayoritarias tienden a ser más compuestas por personas que están allí por tradición, por qué sé yo, por un impulso cultural, lo que quieras, llamarlo como quieras. Con lo cual, la escala de valores del catolicismo, que hablan de un perdón, de un desapego a lo material y demás, no, mayormente vos en un católico no lo encontrás aplicado del modo, ¿no? Digamos, estos son mis valores y yo los aplico y los creo y creo en ellos y demás. Pero luego digo, si tu cosmovisión está muy atravesada por valores vinculados a lo material no es lo más importante, el respeto a la vida humana, entender al otro, Dios, cierta empatía en cuanto a por qué el otro hace lo que hace o deja de hacer lo que deja de hacer, es muy probable que vos tengas actitudes muy similares a esta, ¿no? A ver, y me gusta la última parte de lo que decía Fano, porque si no vamos a pensar que hay que ser evangélico para ser buena persona. Claro, y esto está mal, claro. Digamos. Yo lo que, a ver, Mario, recordá en la década del 80, furor o en pleno fragor de la democracia. Sí. Las personas entendían que no era lo material lo esencial, sino que era este valor de la democracia, de consolidar y de vivir en libertad. Sí. Y por esa causa que trascendía lo material, iban cientos de personas en una comunidad. Quienes militan y trabajan y creen en las instituciones como de la república, de la cosa pública como valor central para poder tener una vida que además de nuestra le permita al conjunto de la sociedad estar bien, también creen en un valor. Y esto por ahí quizás no está adherido a ningún otro valor que el que te estoy mencionando, la democracia, bueno, la república, y no es un valor religioso. Te van a escuchar, bueno, Madres del Dolor, por decirlo, puede ser un poco injusto, Madres del Dolor, y va a decir, bueno, usted nos está atribuyendo de que nosotros carecemos de valores, digo Madres del Dolor para sintetizar a la víctima vindicativa, ¿no es cierto? Entonces usted nos está atribuyendo que nosotros, que hemos perdido un hijo, que nos violaron a nuestra hija, nosotros no tenemos valor porque estamos reclamando justicia y queremos que vaya preso. No, yo creo que tienen otros valores. O su escala de valores está orientada, está de otro modo, que no es malo tampoco, yo no digo que sea negativo eso, simplemente digo, si en tu escala de valores, si en tu top 3... simplista el análisis. No, tienes razón, pará, tenés razón, Mario, quizás yo, digamos, en esto que tenemos 2 segundos para hablarlo, quizás es entendible y es terrible el dolor que siente la madre, porque estas dos personas no lo sienten, sí también lo sienten. Y es cómo superás ese dolor, cómo transcurrís ese dolor que vos tenés en esta vida. Y no es para nada cuestionable el otro tipo de manifestación del dolor. Y esas personas también requieren respuesta, pero no las tienen. No las tienen. Entonces ahí es donde vos decís, las dos tienen los mismos valores. ¿Cómo trascienden ese dolor? Es lo que estamos hablando. Ahí empalmo con lo que vos estás diciendo al final y yo no sé si esto no obedecerá más que a un problema de religión o de religiosidad, a un problema de contención. Me da la impresión que ahí estas personas, ¿no es cierto?, sí, que están en la comunidad evangélica, bueno, tienen un sentido de pertenencia mucho más acentuado que en otras religiones, donde se pueden encontrar con otras personas. Bueno, estos son contenidos, a diferencia por ahí, bueno, de los que pueden ser religiosos o agnósticos y que de pronto, bueno, no tienen su grupo de contención, como no sea eventualmente los mismos familiares que sufren y viven el dolor con la misma intensidad. Entonces es probable que lo que esté faltando, digamos, en las otras víctimas, las víctimas vindicativas, un poco es esta contención, que puede sería desde el Estado o de la comunidad. Vindicativas, ¿qué es? No, digo, el que pide que se pudre en la cárcel, que quiere prisión perpetua, ¿no es cierto? Venga. No, bueno, porque, a ver, yo estuve hablando cuando sucedió lo de Mercenal, estuve hablando con ellos muy en privado, y la verdad es que no estaban bien por la muerte de su hijo, la verdad es que no hay víctimas A, víctimas B, víctimas C. Yo no creo que haya que hacer una diferencia, sino lo que estamos hablando es de cómo se transcurre ese dolor. Y se transcurre buscando una solución. Y si no la encuentran en algún lugar, en algún lugar la tienen que encontrar. Este padre, vindicativo si querés, pero encontró que transformándole la vida a las personas que habían agredido, estaba cobrándose de alguna manera su dolor. Mercenac se cobra de alguna manera con la militancia por el desarme. Cada vez que haya un arma menos, ellos cobran su dolor. El tema es eso, cuando no hay posibilidad de resarcir ese dolor y vos no tenés la respuesta. Quizás entonces la respuesta la es encontrar en decir, bueno, pero no lo puedo meter preso, te dice la institución del Estado. Bueno, baja la pena entonces, porque mi respuesta es a tu contestación. No es porque sí se me ocurre a mí que hay que bajar la pena. ¿Qué sé yo? Si yo soy un neófito, poné la pena en el año que pero quiera. Pero ahora, Fernando, transponemos, porque estamos dando como tácito o como supuesto, hablamos de víctimas que han sufrido hechos gravísimos. Pero lo cierto y lo concreto es que, afortunadamente y por suerte, claro, el 80 o el 90% de las víctimas no son los que han perdido al hijo o que le han violado a su niña. Estos son personas que le han robado un televisor, que le han sacado el estéreo del auto y que van y algunas personas corren a patadas, ¿no es cierto?, al delincuente, lo masacran, es decir, por cosas muy menores, ¿no es cierto? A ver, el otro día... Vamos a un caso concreto. Uno entonces podría entender desde el dolor de la pérdida de un hijo que pida quiero que se pudre en la cárcel. Bueno, ahora el tipo que le afanaron el estéreo del auto y que pide que se pudre en la cárcel, viste, bueno, esto es lo que por ahí no es tan comprensible, ¿no? Me hace acordar a la madre de quién fue que el otro día dijo yo no quiero que por el caso del profesor de karate que mató a la esposa, ¿te acordás? A la madre y a la abuela, creo, una cosa así. Sí. Y la madre de la chica que falleció dijo, yo no quiero que él se pudra en la cárcel, no es la solución, ¿te acordás? Sí. Me hace acordar esto. De todos modos, yo te digo, cuando digo, me refiero a otra escala de valores, me refiero a lo siguiente. Hay gente para la que perdonar es verdaderamente algo muy positivo. O sea, la posibilidad de perdonar es algo positivo. Y hay personas para lo que la posibilidad de perdonar es nada, absolutamente nada. ¿Qué me importa a mí perdonarte? O me hiciste un daño, a mí, no, en mi escala no figura ni en los 10 valores primero de mi vida, o perdonarte o no. A otras personas, quienes practican activamente ciertas religiones, pero eso no quiere decir que los que no lo puedan hacer, digo, tienen muy arraigada la cuestión de practicar el perdón. Por eso te digo, hay personas que dicen, ¿por qué tal no perdona? Y bueno, porque para él perdonar es nada, qué sé yo, no le significa gran cosa. Pero después hay personas también, digamos, me parece que es algo muy... Estamos hablando justo, yo creo que justo se nos encadenaron dos casos de dos evangélicos. Hemos entrevistado un montón de gente que no es, que no sé ni qué religión profesan, pero que han tenido respuestas similares. Sí. Y conozco mucha, por caso, te conozco a vos, que has tenido alguna historia ahí. Me acuerdo cuando yo te decía que bloqueemos la Mac, que te habían robado, y vos me decías que no. Claro. Que no reacciona de ese modo. Y bueno, pero por mil otros motivos, que sí. yo creo que yo se los atribuyo mayormente a cuál es tu cosmovisión, ¿no? Dónde estás ubicado, qué tipo de cosas te suceden. Bueno, ¿cómo te vinculas con los propios? Un debate, no pretendemos dar la palabra final ni tener la verdad esclarecida, pero me parece que yo creo que es el debate del momento, al menos en el mundo penal, de esto que hemos hablado tantas veces, de la asignatura pendiente del sistema penal de garantías, que es la víctima, el otro protagonista del conflicto, ciertamente desatendido, ninguneado, ignorado por quienes profesamos las garantías, en muy buena medida ignorado. Y me parece que este es el debate, y por eso me parece que está ocurriendo todas estas cosas que estamos discutiendo ahora, ver, bueno, de realmente tener que volver la vista, ¿no es cierto?, sobre aquellas personas que han sufrido hechos en sus personas, en sus bienes, y a los cuales ciertamente tienen todo el derecho a tener una respuesta. Y bueno, desde nuestro enfoque, el planteo es que no necesariamente la respuesta tiene que ser la prisión. A veces sí, a veces, la más mal que nos pese, uno no imagina otro tipo de solución ante algunos episodios de semejante gravedad, pero afortunadamente creo que la mayoría podrían tramitarse de otra manera. Bueno, ese era un paquetito de ideas, ¿no es cierto? Simplemente, insisto, sin pretensión de verdad, ni mucho menos. Bueno, estamos despidiéndonos, entonces esperemos que sea hasta la semana que viene. Ya, nos quedan pocos programas en lo que queda del año. No sé qué haremos en enero, si seguiremos, no seguiremos, supongo que descansaremos. Ya lo iremos viendo. Bueno, así es. Hasta la semana que viene. La luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto